Gracias, buenos días. La Oficina Municipal del Sigma en Vertientes despliega acciones de control sobre la labor de las entidades que generan desechos sólidos al medio ambiente para evitar la contaminación ambiental. Marjuris Padrón Docampo, especialista de la oficina, explica. En nuestro municipio le damos seguimiento al programa de implementación de la Estrategia Ambiental Municipal 2019, que tiene 5 direcciones estratégicas. Una de ellas es la gestión racional de los recursos naturales. Otra es la mejora de la calidad ambiental, que ahí es donde vemos y controlamos todo lo relacionado a la contaminación. En esta vista, en función de prevenir, reducir y controlar la contaminación provocada por el vertimiento de residuales líquidos y sólidos y la emisión de contaminantes atmosféricos, donde a partir de nuestro sistema de trabajo como especialista de SIGMA le damos seguimiento a través de visitas a estas entidades que hoy son en el municipio un foco contaminante. Y además rendimos cuenta ante el Consejo de la Administración, ante el Consejo de Salud y Gopel respecto a la contaminación ambiental. En función de que las entidades que hoy constituyen cero, un foco contaminante y generan un volumen inadecuado de residuales, ya sea residuales líquidos, residuales sólidos o atmosféricos, tracen medidas para evitar que continúen contaminando el medio ambiente. El municipio ha logrado resultados positivos en el tratamiento de las especies endémicas, que es válido destacar en el Día Mundial de la Diversidad Biológica, teniendo en cuenta la declaración de la zona Macurige-Santa María como área protegida. Teniendo en cuenta la dirección estratégica de la gestión nacional de los recursos naturales, nosotros muy estrechamente con la UVD Flora y Fauna aquí en el municipio, trabajamos de conjunto en función de controlar los factores directos e indirectos que inciden en la pérdida de la diversidad biológica. Además, trabajamos por promover la conservación y utilización sostenible del ecosistema, el hábitat de las especies y el estado de conservación de estas especies endémicas del área protegida Macurige-Santa María, partiendo del cumplimiento que ellos en el sector Macurige le dan a los proyectos y al plan operativo especial, para lo cual hemos implementado un sistema de despacho para establecer de manera directa esta vinculación que existe entre el SIGMA y Flora y Fauna con las acciones que ellos van realizando en su área protegida Macurige-Santa María. Ellos tienen 8 proyectos que son de protección y vigilancia, de monitoreo, que están incluidos incluso en la tarea vida, que se están implementando, que le han dado resultado porque tienen el control de todas las especies, ya sea de la fauna, ya sea de la flora. Están trabajando además en el proyecto de conservación del cocodrilo americano, para lo cual realizaron recientemente el 28 de abril el Festival de la Conservación de esta especie. Trabajan en Vertientes por lograr un entorno saludable. Desde Radio Vertientes, un reporte de Daisy Contreras Madrazo para Camagüey al Día.